NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML. .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarraga en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio del Caso, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. NL Noticias de Abajo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos iniciando una emisión más de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, el día de hoy, 20 de mayo del año 2016. Recuerden que este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen. El día de hoy estamos presentando pues información variada, ya que por fallas técnicas la emisión del viernes pasado no pudo salir del horno, y pues bueno, el día de hoy sí el esfuerzo fue efectivo y estamos ya acá en el espacio del Laboratorio de los Medios Libres, dentro de la Ocupa del Chantiolín, pues ya iniciando de lleno con la información que les traemos el día de hoy. Y pues para empezar, la columna mañanera, tenemos este especial en favor del movimiento magisterial, de esta revuelta magisterial, ya que pues hoy por la madrugada, este viernes, fue desalojado el plantón que tenían instalado los compañeros del magisterio chiapaneco, muy cerca de lo que es la Secretaría de Gobernación acá en la Ciudad Monstruo. Pues bueno, hubo una amenaza de desalojo, amenaza de represión, y los compañeros optaron por el repliegue organizado. Y pues ante esto ya hay pues algunos señalamientos de parte del secretario de Gobernación, diciendo que van a despedir a más de 3,000 profesores de distintos estados, como son de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Esta columna iniciará con una breve introducción y actualización de todos estos hechos que les comentamos, ya que en Oaxaca ha habido mucha actividad después de la última detención arbitraria ya por parte del gobierno federal a un profesor pues de este sindicato disidente de la organización de lo que es la Secretaría de Educación Pública, como la es la sección 22. También tenemos un audio del desalojo del día de hoy por la madrugada, y pues bueno, esta información vamos a estarla ahondando un poco más. Ahorita va ya iniciando nuestra columna mañanera. Bueno, igual tenemos la sección Rompiendo Fronteras, donde estaremos informándoles de lo acontecido hace algunos días allá en Francia, una nota titulada La Noche a Pie, tomado del sitio de La Brecha. Desde Perú, penalización del aborto por 3 años. Desde Honduras, un audio de Radio Progreso sobre la democracia allá en Honduras. Desde Chile, un comunicado en solidaridad con Chiloé por parte del sindicato pesquero ya chileno. Desde Chile también, la campaña por Feli Durán de Ojo Subterráneo, de Felipe Durán. Así es, y ya para la sección Desde el Ombligo del Monstruo, pues traemos distintas notas de los medios libres de acá del país, con notas del Estado de México, por ejemplo, que Somos el Medio está publicando que una compañera víctima de desaparición forzada, una madre de pues una persona desaparecida, pues ha sido demandada por la Fiscalía del Estado de México, ya que, perdón, por la Fiscalía del Estado de Morelos, ya que pues estuvo allí pernoctando y sobre todo vigilando los movimientos en una fosa clandestina realizada por el gobierno del Estado de Morelos allá en la comunidad de Tetelcingo, Morelos. Desde Chiapas, pues la escalada de violencia contra comunidades adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona es lo que se está suscitando últimamente en estos días allá en el sureste rebelde mexicano. Esta nota es vía los compañeros de la agencia de comunicación Subversiones, así como también vamos a estarles hablando, dando información respecto de Guerrero, en concreto de la comunidad de Ayotzinapa, en donde familias de los 43 normalistas desaparecidos exigieron a la PGR dar seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Esta información es vía Somos el Medio. También vamos a dar una denuncia de parte de los compañeros del Congreso Nacional Indígena, pero de la facción noroeste, en donde están denunciando una agresión allá en el estado de Sonora a unos compas indígenas. Y también pues una columna muy interesante que estamos retomando del blog de la compañera Frida Guerrera. Esta información pues es de nivel nacional, en donde pues nos comenta cómo después de las consignas, las marchas y pues sobre todo los linchamientos mediáticos, pues los feminicidios continúan. Vamos a estarles dando esta nota editorial de Frida Guerrera, que pues es una compañera oaxaqueña que se ha dedicado a pues ahondar un poco más en la investigación respecto de los feminicidios que se están dando tanto en Oaxaca como en algunas otras partes del país. Y ya para la columna caminera queremos presentarles pues un hecho histórico, como lo es la carta de Ricardo Flores Magón, en donde hace 93 años él repudió al estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde pues un fiscal de ese entonces le hacía la petición para poder otorgarle un beneficio de libertad, que pues se desdijera de la carta hacia los proletarios del mundo, esta carta este pronunciamiento, este llamamiento a todos los obreros del mundo y del universo, en donde se le llevaba a organizarse en contra de lo que ya se avistaba como el neoliberalismo. Esta petición de parte del fiscal se le hicieron a Ricardo Flores Magón, él la repudió y sobre todo recalcó que su pensamiento anarquista y sobre todo su activismo político no lo podría dejar, ya que pues sin él pues él dejaría de ser en esencia quien pues en vida fue. Y pues bueno, esta carta pues nosotros la retomamos de laantorcha.net, este espacio cibernético en donde pues podemos encontrar muchísimos artículos, cartas y comunicados del Partido Liberal Mexicano, así como también pues de las correspondencias que tuvo Ricardo Flores Magón durante su época de presidio. Y pues bueno, con esto iniciamos ya el noticiero de los medios libres en su emisión del 20 de mayo de 2016. Y pues bueno, vamos con una canción de cumbia proleta, una cumbia de la cumbia proleta. Esta canción es A la Huelga. Y pues ya que estamos por iniciar esta columna en donde vamos a estar hablando sobre el movimiento magisterial, pues bueno, queda muy ad hoc esta cumbia. Y pues bueno, vamos a comenzar ya su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia. Cumbia proleta. ML Noticias de Abajo. Desde la Villa del Monstruo. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la ficción. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, buenos días, compañeros. Estamos aquí en el en lo que era el plantón del magisterio, aquí a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, los compañeros aquí de la sección 22 de Oaxaca nos van a comentar qué fue lo que pasó, ya que hubo una represión hace unas horas. Bien, bueno, primero para comentar que desde el día 15 de mayo que nos asentamos acá en el plantón nacional representativo de la CENTE, del día de hoy por la madrugada, las fuerzas represivas que aquí estamos viendo, ya de manera así artera, de una manera criminal, pues empezaron a sonar sus escudos de una manera que atemoriza a la gente, y pues ya traían la orden de que desalojáramos este plantón, ¿no? Que lo hiciéramos de manera inmediata, porque ellos tienen la orden federal de hacerlo. Estamos hablando de la policía de la policía federal, ¿no? En este sentido, pues los compañeros que somos representantes de cada uno de los contingentes nos apostamos para hablar con los comandantes de ellos, y nos dijeron claramente pues que hiciéramos lo que hiciéramos, ellos los iban a quitar de acá. Ellos tenían la orden de que aquí estuviera limpio, y que en última instancia lo que nos podían dar es la banqueta únicamente, pero sin poner lona, sin nada por el estilo, ¿no? Entonces, en la práctica, pues era ya el desalojo sin ningún problema, ¿no? Nosotros le manifestamos cuál era nuestra intención en estar acá, fundamentalmente exigir la mesa central de negociación, fundamentalmente seguir en defensa de la educación pública, de la estabilidad laboral, en contra de este instrumento policíaco militar que se llama, o que ellos llaman evaluación educativa, y que de alguna u otra manera eran nuestras cuestiones fundamentales, ¿no? Sin descartar, sin decir otra cosa más al respecto, ¿no? Y que responsabilizábamos al gobierno federal, al gobierno también de acá de la ciudad de México, de lo que le pueda pasar a algún compañero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Pues ya hablamos con ellos en el sentido de que somos un movimiento pacífico, y que si ese era su interés y que venían con ese asunto, simplemente que nos permitieran organizarnos para hacer una retirada combativa también y organizada en ese sentido. Ya hablamos con ellos y nos vamos a retirar en unos minutos, vamos a llegar en unos 10 minutos a las 5, también de manera organizada, ¿no? O sea, pero asentamos pues así de manera clara, de manera muy muy precisa, que son las fauces del terrorismo de Estado, es la criminalización de la protesta social, es la política fascista, sí, y que ellos, como se lo dijimos, simplemente son instrumentos del imperialismo y de la oligarquía financiera. Así se lo dijimos, sin tapujos. Posteriormente se hizo una especie de conferencia de prensa donde de la nada salieron, ahora sí, con unos 30, 40, lo que no hemos visto, pues, ¿no? Y según algunos medios decían que no sabían absolutamente nada, pero aquí estaban los medios, ¿no? Entonces, la postura la dimos como CENTE, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que permita, o sea, pues que esto se pueda difundir por todos los medios. Nos conocemos a la que huelga, sin duda alguna, ¿no? Y lo conocemos como medio alternativo muy importante en nuestro país. No decimos sitio federal de ninguna manera en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos allá en Oaxaca Radio Plantón, que se enlaza con ustedes de manera continua, y tenemos también esos enlaces con la que huelga a veces. Compañero, ¿hay algún compañero herido o algo así? No, hasta este momento no, pero hubo mucha intimidación pues psicológica, sobre todo, ¿no? Ese sonido de los escudos estuvo tremendo, ¿no? Y los compañeros, pues sí, algunos se fueron, algunos, ¿no? Ahorita ya checamos, y hasta ahorita no falta ningún compañero, cuando menos de Oaxaca, hasta ahorita. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Vamos a seguir acá reportando. Gracias. Bueno, pues ya regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, y escuchamos el audio, una entrevista que les pudimos hacer a los profesores de la sección 22 el día de hoy en la madrugada, viernes 20 de mayo, a las 3 de la mañana arribó elementos de la Policía Federal a las inmediaciones del plantón que sostenían los profesores de la CENTE en Gobernación, y bueno, pues con amenazas, con insultos, con la amenaza de que si no se retiraban inmediatamente, pues se iban a ser retirados a la fuerza. Los profesores pues declaraban que ellos no venían a pelearse a la ciudad ni estaban haciendo plantón para pelearse con la policía, sino que estaban luchando por demandas bien concretas y pues decidieron replegarse, se fueron, pues primero caminaron así sobre la avenida, primero Cuauhtémoc, luego la avenida Juárez, y en la frente al hemiciclo a Juárez la policía los encapsuló, ahora no la federal sino la policía del DF, de una manera infame, pero así súper, súper infame, ya que los maestros, pues imagínense, despertados a las 3 de la mañana por la violencia policíaca y luego estos que los ponen a encapsular a las 3, 4 de la mañana ahí frente al hemiciclo a Juárez, pues una situación injusta para maestros y maestras y maestros que se encontraban en este plantón. Y bueno, pues horas más tarde se les posibilitó el que se instalara nuevamente en plantón frente a la Secretaría de Educación Pública, frente a la SEP, ya que bueno, pues había una insistencia de ellos en reprimir, en evitar el derecho a manifestarse, a ocupar las plazas públicas para ello. Había una intención de que los profesores se dispersaran, se retiraran y bueno, pues que dejaran atrás su lucha. Pero bueno, esto no es todo, esto fue una, pues sin duda una represión que nos indigna a la gente que estamos acá en la ciudad monstruo, pero que se suma a una campaña de hostigamiento y violencia en contra de los maestros en todo el país, ahora que están en una jornada de lucha. Como ustedes saben, tienen 4 días, 5 días ya con el día de hoy en paro y plantón indefinido, y bueno, pues valientemente, porque el secretario de Educación Pública los ha amenazado de todo, absolutamente de todo, les ha cortado las cuentas económicas, los ha difamado ante los medios de comunicación, y el día de hoy amanecemos con el anuncio de que el gobierno ha decidido despedir a 3,119 profesores, y pues todos ellos pues disidentes, todos ellos miembros de la CENTE, todos ellos maestros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Baja California, en todos los lugares, los más de 18 estados de la militancia que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues esto, pues estamos regresando como a Cananea, ¿no? Así le quieren aplicar lo que le hicieron a los electricistas del ESME, ahora a los maestros de la CENTE. Ya hay la amenaza de que hay 20,000+ jubilados, maestros jubilados, para reemplazar a los, pues podemos decir a los huelguistas, ¿no? A los maestros paristas, a los maestros disidentes. Y bueno, pues esto muestra una faceta fascista del gobierno mexicano, y bueno, pues ahorita sin duda hay que salir a solidarizarnos con los maestros mexicanos. En Chiapas hay una verdadera revuelta popular magisterial, no solamente son los maestros, son los sindicatos, los pueblos indígenas, son las comunidades, hasta eclesiales, que han salido a caminar al lado de los maestros y que han replegado a la policía. Hay un video muy famosón que está circulando ahorita en redes, donde un policía está escapando de la movilización diciendo: por 2,500 pesos mensuales yo no voy a venirme a dar unos golpes a lo tonto, y menos con profesores que, pues insistimos, no es posible que los traten como delincuentes, no es posible que los traten, pues ni a los narcos los tratan así, ¿no? A nadie, realmente es como el ISIS mexicano, ¿no? La guerra santa contra los maestros, que en el fondo aparte están luchando por algo justo. No sé si quieran comentar acá a nuestros camaradas en cabina. Bueno, pues como vimos en esta madrugada, algunos pues nos enteramos por las redes sociales, ahí lo que pasó en las afueras de Gobernación pues es una muestra más, ¿no?, de esta pues estado de excepción que se vive en México en contra sobre todo de aquellos que defienden sus derechos, en este caso los profesores, quienes defienden la estabilidad laboral, sus derechos sindicales, y se quiera reconocer o no, pues la educación pública en el país, pues fueron así, ¿no?, brutalmente tratados por Policía Federal y también, hay que dejarlo en claro, la Policía de la Ciudad de México. Bueno, pero eso es lo que sucedió acá en la Ciudad de México. Sin embargo, pues esta movilización magisterial, estas revueltas que se han dado en varias partes del país por parte de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también hemos visto a lo largo de estos últimos meses pues brotes espontáneos de rebeldía en los estados que se pensara no no había protestas por parte de la sección de la Coordinadora Nacional, pues en Zacatecas, Baja California, Veracruz, Querétaro, en donde pues estuvieron sitiados ahí algunos días el Congreso local, ya ni se diga de Guerrero, Chiapas, que es justamente la sección de donde viene la ex lideresa magisterial, esta señora, pues una mercenaria, ¿no?, de los derechos de los trabajadores, el Berster Gordillo, pues la sección de Chiapas, la 7 y la 40 del CENTE, pues hace unos meses igual tuvo un proceso en donde pues las bases echaron a todos aquellos que venían atentando en contra de sus derechos laborales, y pues lo que se está viviendo actualmente en el estado de Chiapas por parte del movimiento magisterial, aunado a un estado de violencia constante en contra de las comunidades y los luchadores sociales allá en Chiapas, pues dio muestra este último 15 de mayo y ha perdurado a lo largo de la semana. Bueno, pues lo que queremos igual es presentarles aquí unas entrevistas, unos enlaces telefónicos con maestros de diferentes estados. Ahora vamos a escuchar a maestro Mario de allá de Valles Centrales, en la ciudad de Oaxaca. Pues él nos va a estar platicando un poco de cómo se ha dado la lucha magisterial en las calles de la ciudad de Oaxaca y en el estado. Así es, y justo el día de ayer, 19 de mayo del año 2016, en Oaxaca, dentro de las movilizaciones que se han estado suscitando allá en este estado rebelde, pues se dio justamente un bloqueo en la autopista Oaxaca-México, en donde pues a la altura de una de las casetas pues había pues un corte informativo, en donde pues los compañeros de la coordinadora pues estaban informando hacia a los automovilistas, así como también liberando las casetas. Esto provocó una movilización muy amplia de la gendarmería, así como también de Policía Federal, que pues terminó por una represión ayer ya entrada la tarde noche. Bueno, vamos ya a este enlace telefónico con el compañero de Oaxaca, y pues bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Mario. Sí, bueno. Sí, claro, buenas tardes. Bueno, si pudieras platicarnos lo que sea, si pudieras platicarnos cómo han, lo que ha pasado allá en la ciudad de Oaxaca en los últimos días a partir de esta huelga magisterial convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro, buenas tardes al auditorio. Queremos informarles que el día de hoy la huelga continúa a pesar de las amenazas del sargento Nuño y del policía Moisés Robles, director del IEPO aquí en Oaxaca. Pues informarles que la represión ha sido la constante, una campaña mediática de los medios de desinformación para sentenciar a los maestros de que regresen a clases, de que hay ceses, ¿no?, después de estos 3 días que, según la ley y el servicio profesional docente, pues ya los maestros deberían de estar regresando a sus aulas. Si bien es cierto que en algunas escuelas de la ciudad los profesores llegaron a dar información con los papás, existe un apoyo importante de los padres de familia en comunidades, principalmente en donde han salido al respaldo de sus maestros en esta huelga. En la asamblea del magisterio el debate se ha centrado en una gran participación masiva de los trabajadores y que el paro continúa, que no hay marcha atrás hasta que el gobierno pues pueda ceder en una mesa de negociación que se ha estado pidiendo. Sin embargo, parece que la postura del gobierno federal y estatal pues sigue siendo la cerrazón. Ese es el ánimo de la lucha. Hay la gente está pues muy muy muy muy entusiasmada, y en Oaxaca pues no habíamos visto una respuesta con esta contundencia en los últimos meses. De hecho, yo creo que el gobierno pensó que el magisterio pues ya iba a doblar las manos. Sin embargo, la sección 22 como parte de la CENTE pues siempre ha sido un referente, y a pesar de que había tenido, pues por llamarle así, una crisis dentro de sus filas, pues hoy está en la huelga, y pues las últimas discusiones han girado en torno a continuar con esta huelga. Sí, maestro, si pudieras platicarnos también un poco, bueno, como todos sabemos, se ha dado este anuncio por parte de Nuño de más de 2.000, 3.000 despidos de maestros de varios estados, entre ellos la gran parte de allá de Oaxaca. Si pudieras platicarnos como cuál son, es la respuesta que daría el magisterio, los maestros de allá de Oaxaca, ante esta situación. Y bueno, igual platicarnos un poco de las detenciones que ha habido en los últimos días. Ok, miren, pues ayer después del anuncio que se hizo de Sargento Nuño, los maestros que tenían bloqueada la caseta de Huicho fueron pues brutalmente reprimidos. Llegó la Policía Federal, que sin protocolo intentó desalojar a los maestros, y pues ellos de manera organizada se replegaron. Sin embargo, pues la policía usó recursos que siempre ha hecho y replegó. Sin embargo, a pesar de que los maestros quedaron atrapados ahí en la montaña, porque la caseta de Huitzo está en una zona montañosa, lejos de la ciudad, los pobladores de San Pablo, Huitzo, de Chilquitongo, de Ixtlahuaca, salieron a apoyar a los maestros, salieron con, y esto fue ya por la tarde, salieron con su comida, café, para los profes que habían quedado atrapados, y bueno, se armaron brigadas para que los maestros se integraran. Es decir, hubo una respuesta positiva de parte de los papás. Esto pues levantó el ánimo de los maestros, que bueno, efectivamente, a pesar de la represión, y bueno, la región mixteca, quiero informarles, es una de las que ha estado participando muy contundentemente en esta jornada, y ellos manifestaron en la asamblea estatal que bueno, vámonos todos con fuerza, porque bueno, a pesar de este signo de represión, pues los profes están muy puestos, ¿no? Entonces, es una respuesta inmediata a esto. La otra es que los maestros se han estado sumando, y bueno, se rompió este cerco mediático que decía que después de los 3 días iba a haber un despido masivo de los trabajadores. Me parece que el gobierno, a pesar de los números que está dando, pues no ha podido decir con concreto quiénes son los cesados. Y en las escuelas pues se organizaron brigadas, en algunas los padres de familia están resguardando sus escuelas, en otras brigadas de maestros y de papás corriendo a los notificadores del IEPO, que bueno, llevan la consigna de ir a las escuelas, tomar fotografías con la clave del centro de trabajo y decir, esta escuela sí está trabajando, esta escuela no está trabajando, con la finalidad de poder meter psicosis en los maestros. A pesar de eso, los profesores han decidido mantener el paro, y bueno, este es el ánimo de lo que se vive en Oaxaca. Bueno, maestro, si pudiera comentarnos ahí si han platicado algo al respecto de estos despidos que se han anunciado, o tienen alguna estrategia. ¿A qué convocan igual acá a la ciudadanía? No sé, bueno, después de la desalojo que se dio en la madrugada aquí en el Distrito Federal, pues la gente está muy a la expectativa de que cómo puede apoyar la lucha magisterial. Claro que sí, mira, hay una convocatoria ya por parte de la sección 22 para las organizaciones sociales, los padres de familia. Quiero informarte también que el día 12 de este mes, previo a la jornada de lucha, hubo una organización ya aquí de padres de familia que convocó a una gran marcha. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 padres de familia en una marcha organizados en el Comité de Padres de Familia en Defensa de la Educación Pública. Pero quiero resaltarte que, bueno, la lucha no solo está aquí en la capital, en las regiones hay una importante respuesta. Por ejemplo, en la región del Istmo, en donde fue detenido el compañero Heriberto Magariño, él es el representante de la región del Istmo. Ahora está detenido allá en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Bueno, allí en el Istmo la gente se ha organizado, y por la tarde tienen una gran marcha, han ido a las escuelas, han explicado la importancia de salir a defender la educación pública, y bueno, ahí están. Este compañero, quiero decirte que es miembro del Partido Obrero Socialista, y también, bueno, su ánimo está alto. Nos informan que el compañero está firme, se está llamando a que salgamos a luchar, y bueno, me parece que allá en Juchitán, en la región del Istmo, la gente pues está en otro ánimo, es decir, las escuelas están cerradas y bueno, hay un apoyo al paro, ¿no? Y a esta, ante esta campaña represiva de agarrar a los dirigentes, encarcelarlos y decir, pues aquí pagamos la manifestación. Bueno, pues maestro, le agradecemos esta información que nos da y pues estamos allá al pendiente desde Noticiero Noticias de Abajo ML. Mandamos nuestros saludos y un abrazo para allá, para Oaxaca. Gracias, igualmente. Y bueno, queremos llamar a todos para que se sumen a esta lucha. Es una lucha en defensa del empleo, en defensa de la educación pública y bueno, a echar abajo estas mal llamadas reformas educativas y estas políticas que verdaderamente agreden al pueblo de México. Saludos a todos y bueno, aquí estamos en pie de lucha en Oaxaca, en resistencia, y si es necesario llegar a las barricadas como en el 2006, pues lo haremos, ya es parte de la discusión ante la amenaza de represión que el gobierno ha estado anunciando. Saludos. Fuerza, compa. Continuamos acá en su noticiero de los medios libres. Bueno, es muy amplio el movimiento magisterial que se está desarrollando en estos momentos y pues es justo como los compañeros de Oaxaca siempre han sido un referente en la lucha. Es así como esta combativa sección 22 está dando la cara y pues bueno, estamos tratando de realizar un enlace más, pero con una compañera del estado de Guerrero, otra parte de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, muy importante, como es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación allá en el estado de Guerrero, que pues sabemos que también han iniciado, o bueno, han continuado también su lucha, y pues es justamente que también entraron en paro laboral, en donde pues también hay movilizaciones en la capital, en el puerto de Acapulco, y sobre todo pues dando, pues, alzando el brazo, ya que Guerrero también es un referente activo de la lucha magisterial en la actualidad. Y pues bueno, creemos que la difusión de toda esta información es muy importante, ya que pues sabemos que los medios de comunicación de forma masiva pues han estado golpeteando, han estado realizando este ya tradicional linchamiento mediático en contra de los movimientos populares, en este caso el movimiento magisterial. Justamente el pasado 15 de mayo, después de esta megamarcha del magisterio conjuntamente con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, pues realizaron una movilización en donde pues estaban esta movilización que terminó justamente muy cerca de la Secretaría de Gobernación, en donde se instaló este plantón, pues los medios de comunicación se mofaban, se burlaron, hicieron linchamiento mediático en las principales portadas de los periódicos de trascendencia nacional, como textos con la consigna de "los batearon", haciendo alusión que había sido una marcha de los estudiantes del Politécnico, así como disidentes del Magisterio Nacional. Pues habían sido su petición de hablar con el secretario de Gobernación había sido desdeñada por el mismo secretario de Gobernación, quien decía que él no tenía nada que hablar y que en todo caso sería este otro policía, este otro comandante, como dijo el compañero de Oaxaca, Ñoño, no sé cómo se dice, este personaje que últimamente ha estado muy exacerbadamente linchando el movimiento magisterial, diciendo en los medios masivos o sobre todo en sus conferencias de prensa que caen pues estos medios masivos, que pues los maestros no siguieran a unos cuantos líderes, que no siguieran la línea de pues la lucha popular, que pues sabemos que en las estructuras magisteriales pues hay toda una gama de puestos y sobre todo asignaciones mediante asamblea. Pues bueno, vemos que no logramos hacer este enlace telefónico hasta el estado de Guerrero, pero creo que vamos a poner un audio. Les gusta robar. A los gobiernos les gusta robar. Una cancioncita que nos compartieron también por acá para que se las pusiéramos el día de hoy en el noticiero, y vamos a estar atentos a los enlaces. Y bueno, pues insistir, ¿no? El llamado es solidaridad con los maestros. La verdad es una situación bastante infame, atroz, la que están sufriendo, padeciendo,

No es bueno que el gobierno esté pobre. Voy a hacerle un auxiliar a su miseria. Oigan, gobiernos, Dios les dio una riqueza, no para que anden gastando con mujeres. Cobarde aquel que traiciona la bondad de Dios. Hay que quemarlos, pero al infierno. Y mientras tanto los ojos... Continuamos acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, en esta emisión del viernes 20 de mayo del año del 2016. Y pues bueno, queremos iniciar esta sección de Rompiendo Fronteras con una nota de la página de brecha.com.uy. Y pues esta nota se llama La Noche Pie. Y pues bueno, esta es una información que están publicando desde de lo que está ocurriendo allá en Francia. Y pues bueno, vamos a darle lectura a esta nota que dice: surgió en protesta contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, que acaba de ser aprobada por el Parlamento, pero en realidad expresa un malestar mucho más profundo de sectores de la sociedad francesa y conecta en parte con la indignación manifestada por los españoles hace ya 5 años. Es justamente esta La Noche en Pie allá en Francia, y que inició pues desde el pasado 31 de marzo, cuando miles de personas ocuparon una de las principales plazas de París, la República. Obviamente París es la capital de Francia. El movimiento llamado de La Nuit Debout, La Noche en Pie, surgió en protesta contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, que acaba de ser aprobada por el Parlamento. Bueno, esto se da justamente durante el quinto aniversario del 15 de mayo, que pues este movimiento de la indignación nacional allá en España, que estuvo muy en boga en muchos lugares, sobre todo replicando pues esta indignación, esta manera de replicar, poniéndose de pie ante las instituciones y repudiándolas, que pues inició allá. Una celebración que en 500 ciudades de 25 países, por mencionar países de América, pero sobre todo mayor parte de Europa, se puede mencionar Australia, Filipinas, hasta en Chile hubo pues conmemoración de esta fecha del 15 de mayo. Hubo una delegación de protagonistas de la Nuit Debout en la Plaza del Sol allá en España. Y pues bueno, también hace unos días, de hecho el 14 de mayo, llegaron a las redes sociales de Noticias de Abajo una nota en torno a la Nuit Debout, que es este movimiento, es igualito que el de los indignados o el M15, pero pues más radical, la verdad, mucho más radical, tanto en su discurso como en su tipo de manifestaciones. Diario han habido enfrentamientos en esta histórica Plaza de la República, y pues desde Media Independiente Colectiva, que es como un indie media que está en Rannes, en Francia, pues nos mandan unas fotos de una batalla que hubo el 17 de mayo. Y las fotos, pues buenas, ¿no? Bueno, para aquellos que les gusta la acción, pues las fotos están así como muy... mucho humo, muchas máscaras y... pues la banda, pues bastante lanzada a las calles. Y bueno, pues... interesante lo que está pasando en Francia. Y pues si usted ve el noticiero hoy en la noche, los profesores no existen o son lo peor que tiene el país. Y Francia no existe tampoco, ¿no? Las manifestaciones de Francia... en un país de primer mundo, en primer orden, y con unas revueltas del tamaño de las que se dieron en Auckland. Por ejemplo, se ha comentado que están cerrando los puertos, que están haciendo paros y huelgas obreras, y no solamente ya un sector, sino pues esta conformación anticapitalista de muchos grupos, incluyendo pues el Bloque Negro, ¿no? Que también ha estado saliendo a las calles y que, bueno, pues está teniendo sus detenidos y todo, pero bueno, también ha estado accionando bastante, bastante fuerte en esta coyuntura de la Nuit Debout, la Noche en Pie. bueno, pues no sé si hay algo más que... Pues no, que está tomando verdadero auge todo este movimiento de indignado, ¿no? Que también hubo acá en México, cierto tipo de manifestaciones muy muy semejantes a esto, que se vino desencadenando en varias otras articulaciones que algunas de estas articulaciones pues es el movimiento del 132, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahora esperemos que de esta nueva etapa de lucha pues a nivel mundial, porque pues a final de cuentas se engloban muchas acciones que han sido tomadas en cuenta o que se pueden tomar en cuenta para llegar a algo tan relevante como lo que está sucediendo ahora en París, que pues hay que esperar, ¿no? A ver en qué se convierte esto de París, ojalá y verdaderamente pues engendre algo en esa gente que pues, necesita sentirse verdaderamente valioso en la lucha y que se logre algo contundente, ¿no? Pues por ejemplo acá en el país pues hay que apoyar el movimiento magisterial, es un ejemplo que debemos de ver, ¿no? Al menos de como lucha inmediata que debemos de acompañar, ¿no? Vamos a continuar en esta sección de Rompiendo Fronteras en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. Y bueno, en su emisión del día de hoy, en su noticiero Noticias de Abajo ML, queremos compartirles un audio de Radio Progreso. Esta es una radio comunitaria de Honduras que con fecha de hoy nos entregan un audio titulado No entreguen sus hijos a los coyotes. Y sin más, bueno, pasamos a dejarles el audio. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. No entreguen sus hijos a los coyotes. Estas palabras de la primera dama del país, Ana María de Hernández, son la razón por la cual hará una gira a diversos consulados unidos con el objeto de analizar y ver más de cerca el aumento de los niños migrantes que se ha disparado en lo que va del año. La cifra de niños que emigran hacia Estados Unidos subió en un 156% de enero a abril de 2016. Esta noticia está unida a la realidad dramática de los coyotes que trafican con personas cobrando miles de dólares. Son parte de las redes del crimen organizado que proporcionan hasta 3 intentos para atravesar la frontera. No abundamos en las imágenes dramáticas que presenciamos cada poco tiempo de niños y hondureños abandonados a su propia suerte en el desierto. Corresponde a la fuerza de tarea de la niñez migrante y para ello visitará varios consulados: Nueva Orleans, Houston, San Antonio. En 2015 se dieron 5.401 casos de menores y en abril de 2016 1.138 menores cruzando la frontera. Como complemento de esta gira visita está el viaje que acaba de emprender Juan Orlando Hernández a Europa, donde seguirá presentando su Plan Honduras 2020, que tiene como finalidad la generación masiva de empleos. Por otra parte, algunos periódicos nacionales se han dedicado en los últimos días a documentar la odisea continua y antes de morir de llegar a un albergue o ser entregados a la policía fronteriza. La primera dama, al igual que su esposo, se está apuntando a los viajes internacionales, dando un toque complementario al Plan Alianza para la Prosperidad que, entre otros objetivos, busca la manera de controlar y, sobre todo, reducir la emigración hacia Estados Unidos. La pregunta que tiene en mente y que explica el porqué de su viaje es para analizar el aumento de los niños migrantes. Permanentemente, hondureños emprenden desesperadamente el viaje hacia el norte. Según sus propios testimonios, hay 3 razones fundamentales que les mueven a salir del país: la reunificación familiar, la crisis económica y la violencia. Hay otras muchas más, pero destacan con fuerza esas tres. Me buscaban para matarme y por eso salí del país. La falta de un trabajo me hizo venirme con mi hija de 10 años. Estaba sin dinero y con la responsabilidad de la familia. Por otro lado, la primera dama hace una buena lectura cuando afirma que la manera de reducir la migración es crear oportunidades en el país. Sin embargo, no es ese el camino emprendido por el actual gobierno. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, es muy claro al señalar que los avances en la reducción de la pobreza son minúsculos en comparación con los resultados asignados al gasto social, que sobrepasan el 10% del Producto Interno Bruto. 6 de cada 10 hondureños tienen problemas laborales y el 60% de los hogares son pobres. Complementariamente, hay necesidad de un pacto fiscal que tenga como prerequisito la transparencia y la rendición de cuentas, y sobre todo, que los gastos tengan un impacto fuerte en salud, educación y crecimiento económico. La gente migra porque no encuentra oportunidades en su propio país y al mismo tiempo se ha configurado un tipo de sociedad en la cual la violencia se ha convertido, triste y desgraciadamente, en el medio para resolver los conflictos. Por eso, terminamos con la frase inicial de la primera dama, pero la dirigimos no a los coyotes que están en la frontera de los Estados Unidos, sino a los coyotes que desde las instancias del gobierno y el manejo de los hilos del país hacen posible una Honduras injusta, desigual, violenta y excluyente. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Bueno, continuamos con otras notas en su sección Rompiendo Fronteras. Queremos compartirles una nota del portal Rebelión que publican los trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero, específicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fomento Pesquero. Es una declaración pública titulada "Las salmoneras son para hoy, son pan para hoy, pero hambre para el mañana". El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero desea expresar toda su solidaridad con los habitantes de la isla de Chiloé y en forma especial con los mariscadores y pescadores artesanales, con los cuales nos une un lazo común, el profundo amor y respeto por nuestro mar. La marea roja y el vertimiento al mar de miles de toneladas de salmones muertos, contaminados, en descomposición y con antibióticos en magnitudes desconocidas, dejan al descubierto un hecho ineludible como país, y es la manera deplorable en que estamos explotando nuestros recursos naturales. Esto no solo afecta a los recursos pesqueros, cuya gran mayoría, el 70%, se reconocieron oficialmente como en situación de colapso. También se tiene las termoeléctricas y el impacto de las mineras que utilizan ingentes cantidades de agua, destruyendo glaciares y finalmente contaminando nuestras playas con metales pesados, que hacen insostenible la vida para los organismos marinos, poniendo en peligro la salud de la población y de las comunidades que subsisten en ellos. Si bien generan miles de puestos de trabajo, las salmoneras son pan para hoy, pero hambre para el mañana. Estas empresas son transnacionales con capitales extranjeros, que llegaron a explotar nuestros mares de aguas prístinas y realizan una actividad totalmente antinatura, sobrecargando la capacidad de carga del ambiente y produciendo una gran contaminación en estuarios y fiordos, en donde se encuentran sus centros. Bajo sus jaulas y en su entorno es tal el nivel de contaminación que se genera en verdaderos desiertos marinos, donde la vida en su naturaleza prácticamente no existe. Por otro lado, el impacto de los cientos de miles de salmones escapados o liberados de los centros de cultivo, que son especies foráneas altamente carnívoras, sigue siendo de magnitud desconocida. Estimamos que las demandas de los habitantes de Chiloé son justas y dan cuenta del sufrimiento que están padeciendo, propiciado por una normativa laxa y políticas de Estado que apuntan a favorecer a las transnacionales que se enriquecen a costa de la transgresión sistemática de las normas de cultivo con estándar internacional. El uso indiscriminado de antibióticos y el trabajo mal remunerado producto de la necesidad de nuestra gente. Frente a esta grave situación, se puede concluir que el Estado sería doblemente responsable por su incumplimiento, esto es, no está cumpliendo con el deber constitucional de velar porque el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación no sea afectado y por la conservación de la naturaleza. Esto está en el artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República. Y B, no está cumpliendo con respetar el desarrollo sostenible del sector establecido por la ONU en el principio tercero de la Declaración de Río de junio de 1992, conocida también como Cumbre de la Tierra, y cuyo objetivo fue satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Hacemos un llamado al gobierno a considerar las demandas de los pescadores. Sabemos que los recursos son escasos, pero cuando uno ve que los honorables del Congreso en un día se suben el sueldo en 2 millones de pesos, cuando se movilizan unidades policiales con viáticos a la zona, cuando se despilfarran millones de dólares en leyes secretas que han favorecido por años a los militares y perjudicado al pueblo en mejor salud, vivienda y de educación, es del todo justo destinar recursos dignos para las trabajadores y trabajadoras del mar de nuestro país, que son los que verdaderamente producen y hacen patria. Bueno, este es un artículo que publica Rebelión y continuamos con más noticias en su noticiero de abajo, Noticias de Abajo ML. Bueno, pues regresamos, estamos ya de regreso aquí a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios. Y bueno, pues estamos en el bloque de noticias internacionales en Rompiendo Fronteras, pero vamos a hacer un pequeño corte ya que estamos a punto de hacer un enlace con nuestros compañeros maestros mexicanos del estado de Guerrero, quienes nos van a narrar también un poquito de la situación que se está prevaleciendo allá en el estado. Así es, y es justo ahora que ya logramos realizar este enlace telefónico con la compañera de maestra que... Tantito, ¿eh? Sí, que me van a entrevistar. Hola, compa, buenas ¿qué? Tardes. Buenas tardes, Araceli. Sí, dígame. ¿Te podrías bueno presentar, por favor? Buenas, estamos en el noticiero al aire. Ah, sí, muy buenas tardes a todo el auditorio. Mi nombre es Araceli Fierro Torre. Soy profesora de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero. Y en estos momentos tengo la Comisión de Convergencia, que es la relación con las organizaciones sociales dentro del Magisterio. ¿Sí? Sí. ¿Nos podrías platicar un poco cómo ha estado la situación allá en Guerrero, justo con esto del paro laboral que están llevando a cabo? Sí, miren, pues ahorita desde el 2013 que inicia lo que es la mal llamada reforma y que en este caso la evaluación punitiva que no es viable porque pedagógicamente en el examen o la evaluación no está ahora sí que adaptada pedagógicamente en el caso de los maestros. Hemos venido trabajando desde ese entonces con los maestros informándoles lo que iba a ocurrir. Anteriormente decían que no podía llegar a este momento, pero hoy en día ya podemos ver que ya hay notificados. En la situación de Guerrero, la mayoría de notificados son en la región centro, son 7 regiones allá en el estado de Guerrero, en donde la mayoría son de la región centro, a esa región pertenezco yo. Hasta ahorita notificado. Bueno, creo que hemos perdido un poco la comunicación con la compañera. Creo que la compañera viene viajando y justamente pues nos está platicando cómo estas notificaciones se están dando en algunas secciones allá en el estado de Guerrero. Estamos tratando de retomar esta llamada que pues nos es necesario realizar, ya que pues esta huelga magisterial se está llevando en varios estados del país de México, como lo es Chiapas, Oaxaca y el estado combativo de Guerrero también. Entonces, Michoacán, también hay que mencionar el estado combativo de Michoacán, el magisterio, que pues ha estado también en lucha. Pues es por eso que estamos retomando ya la llamada con la compañera. Y sí, bueno, estamos retomando. Sí, sí, sí, escucho. Bueno. ¿De cuántos profesores ahorita están, ya recibieron actas de despido y estas? De notificación se llaman. Es actas de notificación el jueves pasado. Por ejemplo, retienen el salario, eran alrededor con los del SUSPED que fueron notificados también, son alrededor como 1,600. De antemano, como les decía, que son 7 regiones del estado, pero a nivel federal son 395 los maestros notificados, que hasta ahorita pues ellos han dicho no, pues no vamos a presentar la evaluación, porque sabemos que esta evaluación no es para ahora sí que ayudes pedagógicamente a los niños con los planes y programas. Sabemos que es para un despido, firmando tú renuncias a los derechos de un régimen en donde tú entraste, en donde tienes derecho a jubilación, derecho en este caso que había del ISSSTE, y algunos otros derechos, ¿no?, que tenemos como trabajadores. Entonces, ahorita los que son a nivel estatal no tenemos techo presupuestal, y recordemos que hace como 6 meses el estado, en los diferentes estados, ya se declararon en quiebra. Entonces, ¿cómo le van a pagar la nómina a todos esos trabajadores, ¿no? Entonces, la situación está crítica por la misma que está sufriendo ahorita, de que si nosotros dejamos que esta evaluación pase, que en este sentido es nada más notificaciones, nosotros nos estamos preparando para un posible amparo, en donde se está redactando y se lleva la relatoría de cómo te llega esa notificación, y certificas 3 documentos, como es el talón de pago, tu formato único de trabajador, y es otro documento también, es como una acta de en donde actualmente tú estás trabajando en ese centro de trabajo frente al grupo, y también se agrega lo que es la acta a los padres de familia, en donde rechaza que haya algún cambio de maestro, ¿sí? Entonces, rumbo a ahora que se da este paro a nivel nacional, pues nosotros, como docentes, tenemos la relación con los padres de familia, se está platicando con ellos, porque también ellos decían o no entendían o no querían entender toda lo que estaba pasando en realidad. Entonces, ahorita, con esto que nos amenazan de que a los 3 días se nos va a despedir, pues con esto estamos demostrando que nos estamos organizando los 28 estados para así, ahora sí, detener esta reforma, ¿no? Y también decimos que se están sumando, así como está el plantón a nivel nacional, en cada estado se está llevando acciones y plantones en cada lugar y simultáneamente se realizan esas actividades a determinadas horas. Si se hace un bloqueo, se hace a nivel nacional. Entonces, pues nosotros seguimos aquí en pie de lucha porque sabemos que están atentando. No tan solo pues es nuestro trabajo, sino que con ese trabajo nosotros somos como cualquier seres humanos, que detrás de nosotros hay una familia, tenemos hijos, padres, madres, abuelos, tíos, en donde dependen de nosotros, y que por eso ahora, si se va a luchar, tiene que ser ya ahora, porque digamos que es la última oportunidad que se tiene de que estas reformas, y no tan solo estamos luchando por esta que es la evaluación, sino también las otras 10 reformas, recordemos que son 11, que la canasta básica pues ha subido, y pues queda claro, la prueba está de cómo al gobierno no le interesa resolver los problemas, ¿no? Sabemos que hoy en día ellos se han enriquecido con todos estos, digamos, han ido poniendo que suben impuestos, suben cuotas de, por ejemplo, a nosotros nos cobran dentro de nuestro talón para mobiliario de la escuela, que para un plumón, que para material educativo, y pagamos impuestos para también apoyar el arte de libros, ¿no? Entonces, pues y aún así los salarios siguen igual y pues va aumentando todo lo demás, ¿no? Entonces, podemos ver cómo con esta fuerza que mueve. Se volvió a cortar. ¿No? De todo lo que ha pasado. ¿Sí? Ok. Ajá. Sí, es que se habían perdido unos segundos. ¿Sí me escuchas? ¿Araceli? Bueno. Sí, te escucho. Ah, sí, ya te oigo. Sí, te escucho. Vez. Sí, perdón, es que se nos fue. Sí, te escucho, dime. Segundos. Te Ajá. quería preguntar también si qué tienen ustedes sí. como declaración que decir acerca de lo que ha dicho recientemente, si no me equivoco, fue el día de hoy Nuño acerca de sus declaraciones de que, bueno, tiene a ya jubilados preparados para reemplazar a los maestros que están ahorita faltando, y bueno, ¿qué ustedes tienen que decir al respecto? Suplir. Ajá. Al respecto decimos que pues no es posible, ¿no? Porque tendrían que elaborar así como cuando tú solicitas un empleo, tienen que formarlos, ubicarlos, o sea, es un montón de trámites. Ellos políticamente pueden decir, ¿no? Pues vamos a despedir a 3 millones, ¿no? Dice una senadora, nosotros podemos contratar a maestros para que cubran a estos maestros del sindicato, ¿no? Pero nosotros decimos no se puede, porque si nosotros, para que un maestro llegue tanto a la ciudad o a una comunidad, pues tarda mínimo unos 3-4 meses. Entonces, pues durante esos meses yo creo que, así como nosotros en paro, pues los niños no se van a quedar sin clases, porque para ubicarlos tienen que llenarte tu papel, tu formato, de aquí a que llega la delegación. Después de esa delegación, el supervisor te reubica y te coloca en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues no es posible. Decimos que ellos políticamente lo hacen para espantar a los demás compañeros trabajadores, pero pues los que ya saben, que no puede ser posible, pues no lo sé. Esto lo arma para que la sociedad escuche, le mete miedo y no apoyen, en este caso, pues digámoslo así, que al magisterio, pero queremos reiterar que ahora se dan cuenta, o los medios de comunicación, en este caso, que es de voz a voz, por medio del Face, del lo que es el WhatsApp, que los padres de familia están apoyando. El día de ayer en Chiapas quemaron los uniformes del nivel secundaria. Entonces, pues ya esto ya está llegando a una, ahora sí que como convulsión, en donde ya no se van a dejar los padres de familia, la sociedad, porque recordemos que pues esta etapa está muy crítica, ¿no? En donde va ahora sí que golpeando a diferentes sectores, y pues no es fácil decir que van a sustituir a 3 millones, me parece que escuché que era así la cifra que manejaba, porque ya les expliqué por qué no es cierto que pueda darse así, ¿no? Sí, muchas gracias. Y ya para finalizar, no nos podrías, no sé si tengan alguna invitación, alguna pues que nos quieras compartir ya acerca de su movimiento, y sabemos que también ustedes tienen alguna representación en el paro que en el plantón que se levantó hoy en la madrugada y que se trasladó a la Plaza de Santo Domingo. Entonces, si tienes alguna invitación y nos quieras compartir. Sí, no, pues sí, claro, pues como Guerrero estamos también ahí en el plantón de Santo Domingo. Se queda alrededor de 200 compañeros ahí que están representando a Guerrero, son la mayoría de la región de la montaña, y que pues que sigan apoyando a su maestro, y no tan solo como maestro, sino como trabajador, porque ellos son la relación que tienen con sus padres de familia, con los niños. Los niños realmente saben cómo sus maestros trabajan, entonces no se van a dejar envolver estos padres de familia muy fácilmente. Y la invitación pues es esa, que diario tenemos actividad, que estén alerta en los diferentes estados, en este caso en el plantón a nivel nacional que se encuentra aquí en el Distrito Federal, y pues que nos continúen apoyando, así como los pronunciamientos que han dado diferentes académicos, catedráticos de la UNAM, Politécnico, y de diferentes artistas también hay, que desde que supieron de que querían reprimir en el desalojo, desde ese momento empezaron a hacer manifiestos, pronunciamientos, y pues que agradecemos todo ese apoyo y que las organizaciones sociales continúen en esta lucha conjunta, y pues debemos estar unidos para ahora sí que derrotar en este caso a este gobierno que utiliza de alguna manera adecuadamente estos recursos, ¿no? Y sabemos que también no ha trabajado, hay mucha inseguridad, y pues ¿qué hacen los policías? En lugar de cuidarnos a nosotros, para ellos somos unas personas peligrosas, pero les decimos que no, que nosotros lo que queremos es seguir educando, enseñando a leer y tratar a los niños, ¿no? Pues ese sería el mensaje, que nos apoyen en las diferentes actividades. Y sería todo por mi parte. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo que nos brindaste, y seguimos con ustedes apoyándolos. Un abrazo les mandamos desde el noticiero Noticias de Abajo ML. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues regresamos a cabina otra vez, y bueno, pues agradecemos a nuestra compañera maestra de el estado de Guerrero, que bueno, pues nos narra acerca de esta lucha que están llevando, y a la cual pues invitamos a todos nuestros radioescuchas, invitamos a la gente a que se solidarice, a que se sume, y bueno, andamos pensando, de hecho por acá, el llevar para allá una pequeña radio web al plantón magisterial, para también estar acompañando esta digna lucha magisterial, porque en verdad son momentos infames que vamos a recordar, como cuando correteaban a maestros o a doctores en los 50s, o como cuando asesinaban estudiantes en el 68. Así está México en estos momentos, y no solamente desaparecen estudiantes normalistas que quieren ser maestros, sino que los maestros los tratan realmente como verdaderos delincuentes, cuando lo único que están haciendo es defender su causa justa como trabajadores de la educación, y también como personas en defensa de sus derechos y el derecho a la educación de todos, ante proyectos neoliberales que trae Peña Nieto, y que bueno, pues usted ha visto, usted ha sentido, si ha estado en este país, en México, pues esta infamia y opresión que se está viviendo. Y bueno, pues vámonos con más. Vámonos a una pieza musical de el maestro José de Molina. Vamos a escuchar esta canción de Marcha al Magisterio Independiente. Vamos a escuchar al maestro extinto José de Molina, y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Ahora con, bueno, en su sección Desde el Ombligo del Monstruo les traemos una nota que publica Frida Guerrera en el medio alternativo independiente. Es un medio creado en el 1 de julio del 2007 con la finalidad de denunciar las violaciones a derechos humanos en Oaxaca. Se ha coberturado el conflicto social de 2006, el conflicto en la región Triqui del Estado en 2010. Frida Guerrera es reconocida como el primer premio nacional Carlos Montemayor por dar voz a la población Triqui desplazada y asesinada por los gobiernos priistas. Y a partir del 2006 registra feminicidios en todo el país. Este artículo específicamente está titulado ¿Vivas las queremos o cuándo nos quedamos en las marchas? Dicen que la indiferencia mata más que nada en el mundo. Mucha gente supondrá que hablamos de relaciones de pareja. Sin embargo, ahora me refiero a la indiferencia social, la cual parece ya perdió la capacidad de asombro. El 4 de enero de 2016, en Durango, Susana Jiménez Domínguez asfixió a su hija, la pequeña Sofía Enriqueta, de 15 meses de edad, porque su papá de la niña no quería darle dinero. La inocente nena fue tirada en un basurero y cuando fue encontrada estaba atada de pies y manos. La madre está presa. El 1 de abril de 2016, en Tlaquepaque, Jalisco, Ana Karina Floriano Pérez asesinó a golpes a su hija, la pequeña Dayana, de 2 años, porque no dejaba de llorar. La Fiscalía del Estado la consignó por feminicidio. El pasado 12 de abril de 2016, en Cholula, Puebla, Esteban Vargas asesinó a la pequeña Valentina, de 15 días de nacida, y a muchos les pareció solo un padre más filicida y dudaron en llamarlo feminicidio. Dentro de la tragedia hubo justicia y hoy el padre está preso por feminicidio. El 26 de abril de 2016, Sergio Oro Sánchez, en Reynosa, Tamaulipas, violó y asesinó a su hijastra de 4 años. El asesino fue detenido y puesto en prisión. 6 días después fue asesinado en la cárcel por otro reo. ¿Justicia? El 1 de mayo de 2016, en Jalostotitlán, Jalisco, María Julieta, de 8 años de edad, salió de su domicilio a la tienda de abarrotes cercana a su casa. Cuando Jesús de la Cruz, dicho por vecinos y grabado por cámaras de seguridad, se llevó a la pequeña Julieta a un domicilio y presuntamente ahí la violó y la asesinó. Cuando familiares de la pequeña Julieta dieron con el sujeto, junto a la pequeña se encontraba una maleta, en la cual suponen pretendía meter ahí a la pequeña. El sospechoso se encuentra en prisión. Vía telefónica intentamos hablar con la madre de la pequeña, quien, con voz entrecortada, expresó que ya no confiaba en nadie y que no quería ya hablar del caso. El 29 de abril de 2016, en Ciudad Juárez, Claudia Edith López Domínguez, luego de propinarle una golpiza a Aileen Yamilet, su hija de 15 meses de edad, la cual sufrió, según investigaciones de las autoridades, maltrato y golpizas por parte de la madre desde febrero. El 30 de abril de 2016, Aileen dejó de existir. La madre se encuentra presa por el delito de homicidio calificado. El 4 de mayo de 2016, en Monterrey, John y Jeremy Martínez Ramírez Martínez Martínez, padre de la pequeña Milagros Esperanza, de 7 meses de edad, fue asesinada a pisotones porque lloró durante una reunión de vecinos. El sujeto hasta el momento se encuentra prófugo. Mucha gente se indigna ante el maltrato animal. Miles comparten en sus redes sociales asesinatos de perros, gatos, pero pocas personas se atreven a denunciar e indignarse ante los casos que acabo de compartirles. Y nuevamente pareciera que no a todas las asesinadas se les debe recordar y exigir justicia, o realmente hemos perdido la capacidad de asombro ante los asesinatos que ahora están siendo más comunes en nuestras niñas. ¿Qué está sucediendo? Sujetos violando pequeñas, padres y madres matando a quienes paradójicamente deberían de proteger precisamente de ser dañadas, hombres y mujeres frustrados descargando su ira en quienes solo pueden llorar. ¿Quién puede tener la sangre fría de violar a una pequeña, llena de terror, de dolor, que ni siquiera tiene idea de la maldad del ser que tiene enfrente y que solo le está brindando sufrimiento? ¿Cuál es la condición humana que lleva a una madre a golpear de manera brutal a quien tuvo durante 9 meses en su vientre, respirando por ella, comiendo de ella, sintiéndola latir dentro de su ser? Sí, de toda la vida ha existido el filicidio y nos duele y asombra el hecho de que padres y madres maten a sus pequeños por el simple hecho de poder hacerlo. Pero en este caso le presento cómo ha incrementado el filicidio en niñas, que hoy es necesario mostrar cómo el feminicidio también, ya que esas pequeñas eran niñas, iban a ser mujeres y fueron asesinadas con todo lujo de violencia, la misma que ejercen los hombres contra nosotras. Está la descomposición social, humana, que ya rebasamos cualquier límite, o ya es más fácil sentir amor por una mascota que relacionarlos con los hijos. ¿O será como bien señala Santa Laguna Serrano, socióloga egresada de la UNAM? Hemos perdido nuestra capacidad de asombro porque hemos olvidado lo que realmente importa, lo trascendente, lo que da sentido a nuestro existir y no a nuestro vivir. Tal vez la tecnología ha incrementado esa incapacidad de asombro en cada uno de nosotros, ya que pensamos que se ha inventado todo y que no podemos esperar nada más. Ya no nos sorprenden las desgracias que son anunciadas por los medios de comunicación. ¿Nos prestamos atención a ellas? ¿No prestamos atención a ellas o tal vez no las dimensionamos de acuerdo a la importancia que tienen? Simplemente dejamos de sentir que algo nos conmueve porque vivimos dentro de una frialdad increíble. ¿Qué hacer para recuperar esa capacidad de asombro? ¿Tal vez hacernos nuevas preguntas o quizás buscar nuevas respuestas a las mismas interrogantes? Esto es del portal de esta socióloga y retoma a Frida. Y ante esto les vuelvo a preguntar, ¿cuándo, en qué caso, con qué nota, en qué momento usted dejó de sentir dolor, dejó de estremecerse por estos asesinatos? ¿Cuándo es que usted dejó de amar? Fecha 5 de mayo de 2016 y bueno, es un artículo de Frida Guerrera que con el cual continuamos nosotros en su noticiero Noticias de Abajo ML. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Más información acá en su sección desde el ombligo del monstruo, pues queremos compartirles un comunicado de los compañeros del CNI, del Congreso Nacional Indígena Noroeste, que pues piden que nosotros, los medios libres y sobre todo se dé a conocer una situación que impera allá en un ejido del estado de Sonora. Y pues bueno, este comunicado nosotros lo extraemos de Espacio Etcétera, este perfil de Facebook que pues comparte esta denuncia, y pues dice así la denuncia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. a la Sexta Nacional e Internacional. Compañeros del Congreso Nacional Indígena Noroeste nos piden difundir la siguiente denuncia. El día 9 de mayo de 2016, en el ejido Huayciacobe, municipio de Etchojoa, Sonora, indígenas mayos fueron reprimidos y pisoteados sus derechos como ejidatarios, como individuos y como indios. El 9 de mayo, indios mayos trataron de impedir que se levantara la cosecha de trigo en las 120 hectáreas de tierra que rentan al cacique Manuel Aldama Zamora, quien desde septiembre de 2015, cuando él les arrendó las tierras, no les ha pagado nada. Los ejidatarios dos veces lograron sacar las máquinas con las que se pretendía levantar la cosecha. Al tercer intento, alrededor de una docena de policías municipales con dos patrullas rodearon de forma desafiante, provocativa y prepotente a los ejidatarios que se encontraban en una enramada. La policía se lanzó sobre el compañero Santiago Soto, que traía su instrumento de trabajo, un machete, diciéndole que estaba armado y que los quería atacar, y que con esto vas a caminar. Lo detuvieron, pero una compañera comenzó a forcejear con los policías jaloneándolos y logrando que Santiago se zafara. Los compañeros mayos se fueron a la parcela, pero vuelven a detener a Santiago Soto, se lo llevan a Huatabampo, al Ministerio Público, en donde se trata de llegar a un acuerdo con Manuel Aldama Zamora para que pague en una semana lo que les adeuda a los ejidatarios, pero no quiso firmar. La comisaría de Ejidal, Estefanía Mumulmea, firmó un acuerdo para que se les pagara el 31 de mayo sin tomar en cuenta a sus compañeros, compañeras, ejidatarias y ejidatarios, quitándose así los guaraches y poniéndose los zapatos. Se pide estar atentos a lo que pueda pasar el próximo domingo, pues tienen reunión en el ejido. Atentamente, adherentes a la sexta declaración del STLN en Baja California. Pues bueno, es así como esta denuncia pues llega hasta nosotros, y pues es por eso que estamos dándole pues cabida acá en el noticiero de los medios libres, y recordar que pues todo este tipo de atropellos y sobre todo triquiñuelas utilizadas por los caciques pues son muy comúnmente utilizadas en muchas partes, en donde pues tratan de avasallar, tratan de imponer pues lo que ellos quieren, en este caso pues esta cosecha que se pretende dar en este territorio que pues es arrendado a los compañeros mayo. Pues bueno, tenemos información que pues este sujeto, este cacique, no les quiere pagar. Y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente dándole seguimiento a esta información. Y pues bueno, continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como bien recordarán, hace 8 días, bueno, de hecho el jueves pasado, los padres se presentaron, hicieron un cacerolazo afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exigiendo una cita con Arely Gómez y también con la directora, bueno, la secretaria de esta dependencia de Relaciones Exteriores, pues ya que no les han dado respuesta tanto al hecho de que el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues salió del país la PGR no ha acatado las recomendaciones que hizo este grupo. Después del cacerolazo que hicieron el jueves, obtuvieron una cita en APGR para el lunes, donde les informaron que se han, bueno, les informaron distintos avances en el caso, según esto, y los padres ahora están exigiendo que se retire de su cargo a Tomás Cerón de Lucio, ya que, como bien sabemos, él estuvo participando en sembrar las pruebas en el río Cocula. De hecho, se ganó un apodo que va mucho, ¿no?, con su apellido, Sembrón, ahora le dicen, por haber sembrado las supuestas pruebas de la verdad histórica del gobierno. Exactamente, porque si no bien olvidamos, hay de hecho videos, ¿no?, donde aparece este señor, este sujeto. Y bueno, los padres exigen que se cese de su cargo a este tipo. Además, bueno, también no estaría de menos mandarlo a juicio, precisamente, ¿no?, por cómo se le llama este cargo, es como, pues, por todo, como pruebas falsas, ¿no? Desde por ser funcionario público y maleta, ¿no?, así como muy chafa, obstaculizar la investigación por pruebas falsas, por vínculos con el crimen organizado, ¿no? ¿Cuál es el interés que tiene de sembrar esa otra versión? El hacer un mal procedimiento, por ejemplo, hay mucha gente que está cuestionando que el haber torturado a todos los detenidos les da la posibilidad a los detenidos de salir de la cárcel argumentando que fueron torturados para sacarles la confesión. Es cierto, y a lo mejor son culpables, pero el gobierno les ha permitido en este mal procedimiento, en esta forma bruta y bárbara de ejercer la supuesta justicia en México, les da esa posibilidad. Sí, no, y además, pues es claro, ¿no?, que entre que sean culpables o no, sabemos que el Estado fue el responsable de la desaparición de estos muchachos. Y bueno, los representantes de los padres señalaron que el próximo jueves, o sea, se sostuvo, les definirán una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para exigir que se sigan, pues, trayendo a expertos independientes de otros países, ya que no confiamos en las autoridades del Estado. Sabemos que ellos fueron los que responsables de este delito. Y estaremos atentos a próximas invitaciones y convocatorias que surjan con los padres de familia. Próximamente ya se cumple el lunes, van a ser, ¿qué?, ya es año y medio prácticamente. Ya es el próximo lunes, todavía no hay convocatoria, ¿verdad?, para la movilización. Bueno, sabemos que de por sí hay una convocatoria constante de que hay que salir el 26, pero todavía no está la ruta, la fecha, la actividad concreta de qué es lo que se va a llevar a cabo. Y bueno, pues ha sido difícil también poder asistir a las actividades de los padres, porque han sido casi de un día para otro y han estado, pues, frente a Relaciones Exteriores, frente a la PGR, como nos comentaba nuestra compañera, y pues también un trato un poco indigno, la verdad, porque lejos de que la autoridad los recibiera, los atendiera, no, pues indiferentes, ¿no?, así totalmente indiferentes. Y bueno, pues también los invitamos a que escuchen las declaraciones del Centro PRO en torno a la resolución que tuvieron con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que bueno, pues es importante en esta denuncia a nivel internacional, que mientras el gobierno quiere decir que México está así como de los primeros países del mundo y de los más chidos y no sé qué, pues más bien la percepción mundial, y gracias también a esta información independiente, pues es que es un gobierno de asesinos, de ladrones, de gente que trata a la gente que dice gobernar, pues de una manera bastante lesiva. Y bueno, pues si no hay más, parece que nos vamos a ir con una canción y regresamos para ya los anuncios y la columna caminera, ya me estoy brincando la columna caminera, pero bueno, pues vámonos con una canción. Justamente en estos momentos, esto es Rodrigo González. Es que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas. El profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984.

los fiscales de allá pues estaban otorgándole un perdón, ya que él se encontraba en presidio, le otorgaron un perdón, pero siempre y cuando pues él se desistiera del ideal anarquista. Pues bueno, ya habíamos retomado algunas notas históricas en este su noticiero de los medios libres en la emisión de los viernes. Recordarles que en enero estuvimos platicándoles un poco respecto pues de las insurrecciones obreras populares del siglo pasado. Estuvimos hablándoles pues ahí varias cartas, varias anécdotas históricos, y pues bueno, el día de hoy en este su noticiero de los medios libres en la emisión de este viernes 13 de mayo del año de 2016, queremos retomar esta carta de Ricardo Flores Magón, como les comento, a 95 años de que pues él repudió pues esta solicitud del gobierno estadounidense. Y pues bueno, dice la carta, firmada el 9 de mayo de 1921, y dice así: Señor licenciado Harry Weinberger, Nueva York. Mi querido señor Weinberger, su carta el 25 del pasado abril y una copia de la que el señor Daugherty escribió a usted fueron recibidas. Desea usted que le suministre los datos relativos a mi presencia que terminó en enero de 1914. Pero para que usted pueda juzgar si he sido o no víctima de una conspiración encaminada a retener en la esclavitud al pueblo mexicano, voy a dar a usted un extracto de la persecución que he sufrido desde que me refugié en este país. Mas antes, seguir adelante, debo rogarle que me perdone al sustraer su atención de otros negocios que indudablemente serán de mayor importancia que el mío. Después de pasar muchos años en una lucha desigual por medio de la prensa y los clubes políticos en la Ciudad de México en contra del cruel despotismo de Porfirio Díaz, después de haber sufrido repetidos encarcelamientos por mis creencias políticas desde que tenía yo 17 años de edad, y de que en varias ocasiones tuve que escapar casi milagrosamente de la muerte a manos de los asesinos alquilados en aquel negro periodo de la historia mexicana, cuando la costumbre del gobierno era la de silenciar la voz de la verdad en el fusilamiento, el puñal o el veneno. Después de que el Poder Judicial, por decreto del 30 de julio de 1903, me prohibió no solamente escribir para mis propios periódicos, sino aún colaborar en otros, habiendo sido mis plantas de imprenta secuestradas sucesivamente por el gobierno y estando mi vida en peligro, decidí venir a este país que yo sabía era la tierra de los libres y la patria de los bravos, para continuar mi trabajo de educar a las masas mexicanas. El 4 de enero de 1904 me vio poner pie en esta tierra, casi sin dinero, pues todo lo que llegué a poseer había sido secuestrado por el gobierno mexicano, pero rico de ilusiones y esperanzas de justicia social y política. Regeneración hizo su reaparición en el suelo norteamericano en noviembre de 1904. Al siguiente diciembre, un asesino enviado por Díaz entró a mi domicilio y me hubiese apuñalado por la espalda a no ser por la pronta intervención de mi hermano Enrique, que casualmente estaba cerca. Enrique arrojó fuera al rufián. Las circunstancias que me dieron en este asalto brutal prueban que fue preparado por ciertas autoridades, que hasta fue previsto un posible fracaso en la empresa del rufián, porque cuando este cayó en la banqueta, una nube de agentes del orden público invadió la casa. Enrique fue arrestado, encarcelado y finalmente multado por perturbar el orden público. Envalentonado por la protección que gozaba, el rufián forzó nuevamente la entrada a mi casa. En esta ocasión, telefoné a la policía. El hombre fue arrestado y yo fui instruido para aparecer ante el juez al día siguiente temprano. Cuando llegué al juzgado de policía, el hombre había sido ya puesto en libertad. Viendo que mi vida era considerada con tal ligereza por aquellos que claman estar investidos de autoridad para velar por los intereses y vidas humanas, decidí peregrinar al norte. En febrero de 1905, Regeneración reanudó su publicación en Saint Louis, Missouri. En octubre de ese mismo año, nuevas calamidades cayeron sobre mí. Un funcionario del gobierno mexicano, llamado Manuel Speroni de la Flor, quien sostenía la peor clase de esclavitud en el distrito de su domicilio, a causa de que él mataba a los hombres, mujeres y niños, al igual que acostumbraban a hacerlo los señores feudales, fue escogido por Díaz para venir a presentar demanda por lo que a él considera ser un artículo difamatorio que fue impreso en Regeneración y que trataba sobre el despotismo y por el desplegado que los infortunados habitantes del distrito por él controlado. Se presentó acusación de libelo, y junto con mi hermano Enrique y Juan Sarabia, fui arrojado a la cárcel. Todo fue secuestrado en la oficina del periódico, imprenta, máquinas de escribir, libros, muebles, etc. y vendido aún antes de que se nos hiciera jurado. Un detalle que ilustra la conveniencia habida entre las autoridades mexicanas y norteamericanas para perseguirme puede ser visto en lo hecho que de que el administrador de correo de San Luis me llamó a sus oficinas con el propósito de obtener de mí algunos informes acerca de las cuentas administrativas del periódico, pero en realidad para dar oportunidad a un espía de la agencia Pinkerton a que me viese para que más tarde pudiera identificarme. El espía estaba ya en la oficina del administrador de correos cuando llegué, atendiendo a la cita. Este mismo espía dirigía a la policía que nos arrestó. Después de varios meses de languidecer en una celda, fuimos puestos en libertad bajo fianza, hallando al salir que el privilegio de la segunda clase para regeneración había sido cancelado por el administrador general de correos, basándose en el desnable pretexto de que más de la mitad de los ejemplares de cada tiraje del periódico circulaban en México y de que en México se estaba tramitando nuestra extracción para pedir que fuésemos entregados a las autoridades mexicanas. Pagamos a nuestros fiadores el monto de la fianza y en marzo de 1905 tomamos refugio en Canadá por estar seguros de que la muerte nos esperaba en México. En aquella época bastaba con que Díaz pidiese que se le mandase cualquier persona para que ésta fuese conducida secretamente a través de la frontera y fusilarla. Estando en Toronto, Ontario, Regeneración se publica en St. Louis, pero los agentes de Díaz encontraron al fin dónde estábamos e informados de sus intenciones evadimos ser arrestados marchando a Montreal, Quebec. Pocas horas después de haber salido de Toronto, la policía llegó al domicilio abandonado. Hasta la fecha, ignoro cómo pudo Díaz usar en nuestra contra a las autoridades canadienses. Mientras que estábamos en Montreal, los compañeros mexicanos planeaban en México un levantamiento armado para derrocar al salvaje despotismo de Porfirio Díaz. Secretamente marché a la frontera mexicana en septiembre de 1906 para participar en el generoso movimiento, mas mi presencia en El Paso, Texas, aunque tenía estrictamente en secreto, fue descubierta por los esbirros norteamericanos y mexicanos, quienes en octubre del mismo año asaltaron el cuarto donde tenía yo que conferenciar con algunos de mis compañeros. Antonio Villarreal, que ahora es ministro de Agricultura en el gabinete Obregón, y Juan Sarabia fueron arrestados. Yo escapé poniéndose precio a mi cabeza. Un precio de $25,000 fue ofrecido por mi captura, y cientos de miles de hojas sueltas con mi retrato y descripción personal se hicieron circular por todo el suroeste y pegadas en las oficinas de correos y otros lugares prominentes con el premio tentador. Sin embargo, tuve éxito en evadir el arresto. Hasta agosto 23 de 1907, cuando con Librado Rivera y Antonio Villarreal fui hecho prisionero en Los Ángeles, California, sin las formalidades de orden de arresto. La intervención de los perseguidores era la de enviarnos a través de la frontera como lo habían hecho ya con Manuel Sarabia en junio del mismo año, y por esta razón ellos obraron sin llevar orden de arresto. Manuel Sarabia era uno de mis asociados. Sin orden de aprehensión fue arrestado en Douglas, Arizona, por las autoridades norteamericanas, y en el peso de la noche fue entregado a los rurales mexicanos, quienes lo llevaron al lado mexicano. Toda la población de Douglas se agitó en contra de dicho crimen y la intranquilidad que produjo fue tan intensa que Sarabia fue devuelto a los Estados Unidos 3 o 4 días después, y en donde fue puesto inmediatamente en libertad. Nosotros evitamos ser plagiados a México, gritando por las calles las intenciones de nuestros aprehensores. Una gran multitud se reunió y fue necesario a nuestros plagiadores llevarnos a la estación de policía y manufacturar rápidamente alguna acusación en nuestra contra. Nuestro abogado, Job Harriman, obtuvo una declaración certificada por notario público que fue enviada al Ministerio de Justicia, en la cual un tal Furlong, jefe de una agencia de policía secreta de San Luis, confesó que estaba empleado y pagado por el gobierno mexicano y que su propósito era el de pasarnos secretamente a través de la frontera mexicana. Acusación tras acusación fue presentada en nuestra contra, variando en importancia desde la de haber hecho resistencia a un policía hasta el robo y asesinato. Todas estas acusaciones fueron refutadas con éxito por Harriman. Pero mientras tanto, nuestros perseguidores estaban falsificando documentos, aleccionando testigos, etc. Hasta que por último, fuimos acusados de haber violado las leyes de neutralidad, prestando ayuda material a los patriotas para que se levantasen en armas en contra de Porfirio Díaz. Estos documentos falsificados y testigos aleccionados por el comisionado federal en Los Ángeles y como consecuencia de ello, después de estar más de 20 meses presos en la cárcel del condado, fuimos enviados a Tombstone, Arizona, para ser juzgados allí. Basta con leer las declaraciones hechas por los testigos del gobierno ante el comisionado federal de Los Ángeles y después ante el juez durante nuestro jurado en Tombstone para que se vea que ellos testificaron falsamente, ya sea en uno o en ambos lugares. Peritos presentados por la defensa probaron que los documentos aportados por la acusación eran groseras falsificaciones. Fuimos, sin embargo, sentenciados a 18 meses de prisión cuya sentencia cumplimos en Yuma y en Florence, Arizona, siendo puestos en libertad el 1 de agosto de 1910, después de haber pasado 3 años tras las rejas de la prisión. Regeneración apareció otra vez en septiembre de ese mismo año, esta ocasión en Los Ángeles, California. En junio de 1911, fui arrestado junto con mi hermano Enrique, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa, acusados de haber violado las leyes de neutralidad por enviar hombres, armas y municiones a los que combatían en México, en contra de esa forma de esclavitud vergonzosa conocida bajo el nombre de peonaje, que ha sido la maldición de 4/5 partes de la población mexicana, según lo sabe todo el mundo. Jack Mosby, uno de los testigos en perspectiva de la acusación, dijo en la silla de los testigos que el fiscal general le había prometido toda clase de beneficios si declaraba falsamente en contra de nosotros. Fueron presentados por la parte acusadora testimonios falsos, como fue probado por medio de declaraciones certificadas ante notario público y dadas por los mismos testigos de la acusación después de que el jurado hubo pasado documentos que deben estar archivados en el Ministerio de Justicia, donde fueron enviados en 1912. En 1912, después de un año de pelear el caso, fuimos enviados a la penitenciaría de la isla de McNay a cumplir 23 meses de prisión, a que se nos condenó habiendo sido puestos en libertad en enero 19 de 1914. Figueroa murió poco después como resultado de su encarcelamiento. En febrero 18 de 1916, fue arrestado junto con mi hermano Enrique por haber publicado en Regeneración artículos atacando la traición cometida en contra de los trabajadores por Carranza, que entonces era el presidente de México, y por haber escrito que los mexicanos que en esos días estaban siendo asesinados por la policía rural tejana merecían justicia en vez de balas. A mí se me dio una sentencia de 1 año y 1 día porque se esperaba que no viviría arriba de unos cuantos meses, pues se me levantó de la cama de un hospital para llevárseme a jurado. A Enrique le tocaron 3 años. Apelamos a la sentencia y finalmente logramos ser puestos en libertad bajo fianza mientras se decidía sobre la apelación, que por último nos fue negada. El 21 de marzo de 1918 fui arrestado con Rivera por haber publicado en Regeneración el manifiesto, por el cual fui condenado a 20 años de prisión y Rivera a 15. Las frases y significado del manifiesto fueron declarados sediciosos por la parte acusadora, es decir, encaminados a provocar la insubordinación y amotinamiento de las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos. Cualquier persona de sentido común que lea el manifiesto no puede llegar a tal conclusión, porque en realidad el manifiesto es solamente una exposición de hechos y una advertencia oportuna a la humanidad entera acerca de los males que esos hechos pueden ocasionar. En uno de sus párrafos está claramente expresado que nadie puede hacer una revolución porque está en un fenómeno social. Porque esta es un fenómeno social. El manifiesto estaba encaminado a prevenir los males que una revolución lleva en sí misma, considerando la revolución desde un punto de vista científico, como un resultado mundial inevitable de las desarregladas condiciones del mundo. El manifiesto no se refiere en lo más mínimo a la política del gobierno norteamericano durante la última guerra, ni da ayuda ni alimento a sus enemigos. No es germanófilo ni aleadófilo, ni tampoco señala especialmente a los Estados Unidos en su breve revista de las condiciones mundiales. Sin embargo, fue suficiente para que asegurase para mí una sentencia de vida tras de las rejas del presidio. La persecución fue excesivamente severa en esta ocasión. Mi pobre esposa María fue encarcelada por 5 meses y ahora se halla libre bajo fianza, esperando que se le haga jurado, por haber notificado a mis amigos acerca de mi arresto, para que ellos pudiesen prestarme su ayuda en mi defensa legal. Después de leer esta exposición de hechos, expresadamente larga y espantosamente tediosa, ¿cómo puede cualquier persona creer que yo he sido legalmente encausado y de ninguna manera perseguido? En cada caso y en flagrante contravención a la ley, mis fianzas han sido fijadas en sumas exorbitantes para así impedirme hacer uso de ese privilegio. En cuanto a la veracidad de mis aserciones hechas en estas líneas, está mi honor de viejo luchador por la justicia. El señor Daugherty dice que soy un hombre peligroso a causa de las doctrinas que sostengo y practico. Ahora bien, las doctrinas que sostengo y practico son las doctrinas anarquistas, y desafío a todos los hombres y mujeres honrados de todo el mundo a que me prueben que las doctrinas anarquistas son perjudiciales a la raza humana. Anarquismo tiende al establecimiento de un orden social basado en la fraternidad y el amor, al contrario de la presente forma de la sociedad, fundada en la violencia, el odio y la rivalidad de una clase contra otra, entre los miembros de una misma clase. El anarquismo aspira a establecer la paz para siempre entre todas las razas de la tierra, por medio de la supresión de esa fuente de todo mal, el derecho de la propiedad privada. Si este no es un ideal hermoso, ¿qué cosa es? Nadie cree que los pueblos del mundo civilizado están viviendo en condiciones ideales. Toda persona de conciencia se siente horrorizada a la vista de esta continua lucha de hombres contra hombres, este interminable engaño de unos a otros. El objetivo que atrae a hombres y mujeres en el mundo es el éxito material, y para alcanzarlo, ninguna vileza es bastante vil ni bajeza lo bastante baja para desanimar a sus adoradores de codiciarla. Los resultados de esta locura universal son espantosos. La virtud es pisoteada por el crimen y la astucia toma el lugar de la honradez. La sinceridad no es más que una palabra, o a lo sumo una máscara tras de la cual sonríe el fraude. No hay valor para sostener las propias convicciones, la franqueza ha desaparecido y el engaño forma la pendiente resbaladiza sobre la cual el hombre encuentra al hombre en sus tratos sociales y políticos. Todo por el éxito es el lema y la noble faz de la tierra, es profanada con la sangre de las bestias contendientes. Tales son las condiciones bajo las cuales vivimos nosotros, los hombres civilizados, condiciones que engendran toda clase de torturas morales y materiales, hay, y todas las formas de degradación moral y material. Las doctrinas anarquistas tienden a corregir todas esas influencias malsanas, y un hombre que profesa estas doctrinas de fraternidad y amor nunca puede ser llamado peligroso por persona alguna razonable y honesta. El señor Daugherty reconoce que estoy enfermo, pero cree que mi enfermedad puede ser atendida en la prisión de la misma manera que serlo allá afuera. Todas las circunstancias y cosas que rodean y que afectan a un enfermo son de suma importancia para el tratamiento de las enfermedades, y nadie puede imaginarse que una prisión sea el lugar ideal para una persona enferma, y mucho menos cuando la estancia de esta persona en la prisión se debe a que haya sido fiel a la verdad y a la justicia. Los dignatarios del gobierno han dicho siempre que no hay en los Estados Unidos personas que sean retenidas en cautiverio a causa de sus creencias, pero el señor Daugherty dice en la carta que escribe a usted: de ninguna manera da él señales de arrepentimiento, sino que, por el contrario, más bien se enorgullece de su desprecio a la ley. Por consiguiente, mi opinión es que hasta que él muestre actitud diferente a la expresada en su carta a la señora Brandstedt, debe él al menos estar preso hasta agosto de 15 de 1925. Los párrafos citados y la parte de la carta del señor Daugherty en la que dice que se me considera peligroso a causa de mis doctrinas son la mejor evidencia de que hay personas que están retenidas en prisión a causa de sus creencias sociales y políticas. Si yo creyese que no es persecución, sino proceso legal el que ha sido ejercido en contra mía, si yo creyese que la ley bajo la cual se me ha dado un término de prisión por vida es una buena ley, sería yo puesto en libertad, según el criterio del señor Daugherty. Esa ley fue indudablemente una buena ley, pero para unas cuantas personas, para aquellas que tenían algo que ganar por medio de su promulgación. Mas para las masas, tal ley fue mala, porque debido a ella, miles de jóvenes norteamericanos perdieron sus vidas en Europa, muchos miles más fueron mutilados para ganarse la vida, y debido a ella, la colosal carnicería europea, en la que decenas de millones de hombres resultaron muertos o mutilados de por vida, recibió un enorme impulso y engendró la tremenda crisis financiera que está amenazando sepultar al mundo en el caos. Sin embargo, como lo he hecho constar anteriormente, yo no violé tal ley como con la publicación del manifiesto el 16 de marzo de 1918. En lo cual respecta a lo del arrepentimiento, a lo cual el señor Daugherty da tanta importancia, sinceramente declaro que mi conciencia no me reprocha de haber hecho algo malo, y por lo tanto, arrepentirme de lo que estoy convencido ser justo sería un crimen de mi parte, un crimen que mi conciencia jamás me perdonaría. El que comete un acto antisocial puede arrepentirse, y es deseable que se arrepienta, pero no es honrado exigir promesa de arrepentimiento a quien no desea otra cosa que procurar la libertad, la justicia y el bienestar para todos sus semejantes, sin distinción de razas o credos. Si algún día alguien me convenciese de que es justo que los niños mueran de hambre y de que las jóvenes mujeres tengan que escoger alguno de estos dos infiernos, prostituirse o morir de hambre, si hay alguna persona que pudiese arrancar de mi cerebro la idea de que no es honrado matar, en nosotros mismos ese instinto elemental de simpatía que empuja a cada animal sociable a auxiliar a los demás individuos de su propia especie, y a la que es monstruoso que el hombre, el más inteligente de las bestias, tenga que recurrir a las viles armas del fraude y del engaño si quiere alcanzar éxito. Si la idea de que el hombre debe ser el lobo del hombre entra en mi cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esto nunca sucederá, mi suerte está decretada. Tengo que morir en presidio, marcado como un criminal. La oscuridad va envolviéndome ya, como si estuviese ansiosa de anticipar para mí las sombras eternas de las cuales se hunden los muertos. Acepto mi suerte con resignación viril, convencido de que tal vez algún día, cuando el señor Daugherty y yo hayamos lanzado el último suspiro y de lo que hemos sido, quede solamente su nombre grabado exquisitamente sobre una lápida de mármol en un cementerio elegante, y del mío solamente un número, 14.596, toscamente cincelado en alguna piedra plebeya en el cementerio de la prisión, entonces se me hará justicia. Dando a usted muchas gracias por la actividad que ha desplegado en mi favor, quedo sinceramente suyo, Ricardo Flores Magón. Y pues bueno, esta es la carta que envió el anarquista Ricardo Flores Magón a pues este fiscal Harry Weinberger, allá hace ya 95 años, pues en donde repudia que pues se le haya peticionado que se arrepintiera de su pensamiento, y sobre todo que pues se detractara de este manifiesto realizado ya hace, realizado pues en marzo de 1918, ya muy cerca de los 100 años. Y pues bueno, este manifiesto sigue vigente, y pues bueno, muy seguramente en este su noticiero de los medios libres, próximamente pues se lo traeremos acá a la lectura, pues para que conozcan estos manifiestos que, pues a decir verdad, estos postulados, salvo por algunas cuestiones pues en la actualidad nuevas, por decirlo así, pues se acopla muy bien, se podrían utilizar algunos de estos postulados para la consumación pues de una verdadera vida en plenitud, y que pues todos estos regímenes de estatales, estatutarios y sobre todo legales, pues desestimarlos, como lo hacen ya muchísimas comunidades que pues lidian con el Estado, como son las comunidades autónomas en Chiapas, los territorios indígenas, que pues exigen que se les respete su libre determinación y sobre todo sus procesos sociales. Y pues bueno, con esto terminamos la columna caminera del día de hoy en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y pues continuamos. Vamos a un corte musical. Resistencia. Bueno, pues regresamos aquí a este tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos este texto de Ricardo Flores Magón, una carta que ya nos comentaba nuestro compañero, que pues hacemos un recuento histórico y recordamos a este prócer, a este personaje pues mítico, ¿no? De Ricardo Flores Magón, un anarquista que pues es uno de los ideólogos, dicen, de la Revolución Mexicana, por todas las concepciones que en sus escritos, documentos, choros lanzó, y que bueno, pues eran en gran medida las demandas que tenía esa Revolución Mexicana, y que bueno, pues tiene, la verdad, ni crea que ya estamos chido. Pero bueno, pues ahí está este texto. Y también vamos ya a cerrar el programa con algunas invitaciones. Y bueno, pues para el día de mañana sábado van a haber actividades. Hay la Marcha Mundial contra Monsanto, el Carnaval del Maíz de la Ciudad de México. Esto va a ser a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Como cada 21 de mayo se celebra por cuarto año consecutivo actividades en todo el mundo contra Monsanto, empresa transnacional estadounidense que con sus semillas transgénicas amenaza contaminar y desaparecer nuestros maíces nativos, que son patrimonio, identidad, alimentación y soberanía nacional. Así que bueno, pues ahí está, cáiganle con su performance, que seguro va a haber como cada año, y pues ahí nos vemos en el Ángel de la Independencia. Y también otra actividad, el próximo domingo a las 6:30, para la gente que se encuentre allá por Chicago, pues va a haber una conexión en vivo vía Skype, que también lo pueden encontrar aquí a través de Noticias de Abajo y de tgmedios.espora.org. Ahí también se va a transmitir pues una plática que van a tener una compañera madre de familia de los 43 de Ayotzinapa, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo, va a tener una plática junto con compañeros de Chicago. Así que bueno, pues esto, ahí los invitamos, va a ser a las 6:30. Y bueno, pues allá va a haber una actividad allá en los Estados Unidos, pues acompañando esta actividad, invita a Semillas Autónomas Mujeres Resistencia en Chicago. También la invitación a la convocatoria de la exposición gráfica de Grapa, pues ya estamos a casi 15 días de que inicien las primeras actividades de Grapa. El encuentro va a ser a finales de junio, pero pues ya va a haber un encuentro gráfico que inicia el 3 de junio, va a haber el 10 de junio una muestra de audiovisuales en el Auditorio Che Guevara, y después del 22 al 25 el encuentro Grapa, el segundo encuentro Grapa en la Ciudad Monstruo. Y bueno, el viernes 3 de junio inicia a las 7 de la noche en el 77, Centro Cultural Autogestivo en Abraham González, número 77, en la Ciudad Monstruo. Y pueden encontrar más información en graficadesbordada.noblogs.org. Ahí pueden encontrar toda la información necesaria de esta actividad. Y también tenemos información, una invitación a una tocada hoy por la Biblioteca Social Reconstruir, no de hoy, sino hoy de punk. Hay un tipo de música que se dice hoy, que se llama hoy, O-I, así nada más como suena. Y esto va a ser en el Mundano, en Eje Central, 130, segundo piso, en la Ciudad Monstruo, el sábado 4 de junio a las 5:30, va a haber una tocada para juntar fondos para apoyar este proyecto de la Biblioteca Social Reconstruir, una biblioteca anarquista en la Ciudad Monstruo. Y también, bueno, pues casi junto con pegado, la Biblioteca Social Reconstruir nos invita a la rifa solidaria con Fernando Bárcenas. Esta rifa va a tener, se va a realizar a las 17 horas el sábado 11 de junio, y el boleto tiene un costo de 20 pesos y se van a estar rifando varias cosas: un grabado de Susana Esotérica, 3 six de cerveza artesanal, libretas artesanales, una cartera de estambre, etcétera, etcétera. 25 cosas, así, el paquetón. Así que bueno, pues ahí está, para que apoye a este preso político anarquista de la Ciudad de México, encarcelado en el Reclusorio Norte. Y bueno, ya también para terminar, nos están invitando a una actividad Comparte. Como usted sabe, pues ahí ya están las dislocadas llamando a la actividad que están promoviendo los zapatistas, el Comparte Grietas en el Muro. Nos invita la Coordinación de Mujeres y la Sexta, y bueno, pues ellos nos llaman a una reunión de coordinación que, bueno, parece que ya fue jueves 19 de mayo a las 6 p.m. en Punto de la Gozadera, pero esto es para organizar esta actividad que se va a llevar a cabo el 2 de julio. Así que bueno, pues ahí está la invitación del 2 al hasta el 4 de julio, dice la invitación, y es un festival comparte donde están invitando a grupos, colectivos, etcétera, a presentar sus actividades. Convoca Autogestival, Centro Integral de Comunicación Comunitaria, el colectivo Ricardo Flores Magón, Coordinadora Valle de Chalco, Radioactivo, Espacio de Coordinación Grietas en el Muro, Grupo Teatral Los Zurdos, Los de la Peste, Los Nadie, Premio Popular Tacuba, Proyecto La Malhablada, Red Ecofeminista, Lechuza Busa, Taller del Sur, Mujeres y la Sexta, Resistencia Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista. Y pues con eso, no sé si haya alguna otra invitación, si no, parece que con eso estaríamos pues ya llegando a su fin de este noticiero. No sin antes recordarles que bueno, pues lunes, miércoles y viernes nos puede escuchar a través del www.tgmedios.espora.org y a través de las radios comunitarias que solidariamente retransmiten este programa en varias partes de México y América Latina. A todos ellos les mandamos un abrazo y un saludo como siempre, y agradecemos pues este valioso apoyo que nos hacen a este proyecto y que se pues que hacemos con el mejor de los ánimos para construir una mejor sociedad, un mundo nuevo, y pues abrazamos a todos nuestros compañeros que hacen medios libres, que hacen medios comunitarios. Pues nos despedimos con un temita musical y nos vemos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, en la siguiente ronda de noticias. Y bueno, la canción se nos quiso esconder. Vámonos con una canción que se llama Politic Kills, que la hizo famosa Manu Chao, pero la verdad la hizo Anouk, una muchacha francesa, descendiente de africanos, que hace muy buen dub allá en Francia, y esto es para mandarle ánimos y vibras a la revuelta francesa La Nuit Debout, La Noche en Pie, y bueno, pues que siga la revuelta. Vámonos con Politic Kills y nos vemos. Yes, this is our group style, you know, for the 9-6 and beyond. Je te condamne à mourir comme une vermine. Come on. Je crois grande dame, toi politique.